hablaremos hoy de el infierno musulmán. Fíjese que en todos estos años no hemos hablado nunca del infierno musulmán, al menos no según fuentes oficiales. Así siempre hemos hablado de demonios, de genios propios de las tradiciones musulmanas, pero el infierno así tan establecido como el infierno de los cristianos, no lo hemos glosado. Aquí tenemos fuentes oficiales, o sea, el Corán, los hadís, que son los dichos del profeta, y un conjunto de comentarios tradicionalistas del Corán, que son las tafsir. Primer asunto. El infierno musulmán tiene diversos nombres. Sagar, que quiere decir el horno. Sa'ir, el fuego llameante. Utama, la destrozadora. Jahannam, que es una deformación de la hiena, el infierno de los judíos, ¿no? Bueno, no se menciona exactamente en el Corán o en los dichos del profeta en qué lugar se encuentra el infierno. Nadie sabe su locación con exactitud, excepto Dios. Algunos lingüistas y eruditos han establecido que el infierno está en un costado de los cielos, pero otros dicen que se encuentra por debajo de la tierra, bajo los océanos. En el Corán se mezclan elementos egipcios, semitas, indoeuropeos y cristianos para edificar una concepción del infierno bien detallada. El infierno musulmán es desde sus orígenes un infierno popular. Todo el pueblo le temía, todo el pueblo lo conocía como un destino horrible, ¿no? No era un infierno de claustro. Antes de Mahoma, los árabes preislámicos permanecían fieles a la concepción de infierno para todos. Había una continuación de esta vida en el más allá, sin noción de recompensa o de castigo. Se ataban los camellos a la tumba de los difuntos porque tenían que servirlos en la otra vida. Era un infierno más a la griega. El infierno pagano también era eso. Era otra vida, ni mejor ni peor que esta. Ya en tiempos de enseñanzas de Mahoma, durante toda la vida terrestre, las acciones de cada uno quedaban anotadas por los ángeles escribanos para poderlas mostrar el día del juicio. Se lee en el Corán, leo el Corán, A ver. Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá. Y sí, el Corán dice átomo, la palabra átomo. El Corán es especialmente severo con los codiciosos. La Sura 104 amenaza a aquel que amase hacienda y la cuente una y otra vez, creyendo que su hacienda le hará inmortal. Atención. Lo voy a repetir para todos nosotros. Sí. A ver. Aquel que amase hacienda y la cuente una y otra vez creyendo que su hacienda le hará inmortal, ese bla, bla, bla, y ahí se despacha el Corán con una serie de amenazas. A la hora de la muerte está la llamada prueba de la tumba, que es un periodo de espera entre la muerte y el juicio. La creencia más común es que el muerto se halla ante dos ángeles, Nakir y Munkar, de ojos fulgurantes, de largos cabellos negros, que lo amenazan con una barra de fierro y le preguntan por sus creencias. Quien sea incapaz de recitar la shahada, o profesión de fe, se ve sometido a la tortura por estos dos ángeles. Los ángeles le muestran al infiel, a modo de adelanto, su puesto en el infierno, mientras las paredes de su tumba se juntan para aplastarlo. El malvado entonces, oprimido, angustiado y torturado, aguarda sin esperanza el día del juicio. Es decir, que entre los árabes hay una espera, como una segunda ventana. Como una prisión preventiva. Sí, o en suspenso. O sea, sí. Te morís y hasta el día del juicio final estás ahí en prisión preventiva. Parecido al limbo también. ¿Cómo? Parecido al limbo, ¿no? No parecido al limbo, porque el limbo no tiene futuro. Del limbo no salimos. Claro, sí. Claro. No al limbo, bueno, perdón, al purgatorio. Al purgatorio, puede ser. El juicio se basa en dos elementos: la presentación del libro individual y la prueba de la balanza. Los libros son libros donde están anotadas todas las acciones de la vida y caerán del cielo de una nube negra y se situarán a la derecha o a la izquierda de cada quien. A veces los libros son reemplazados por un grueso volumen que contiene las malas acciones, Shijin, y otro que contiene las buenas, Yijin se llama, o algo así. Yijin, creo. De cualquier modo, este testimonio es irrefutable. Se lee en el Corán: se expondrá la escritura y oirás decir a los pecadores, temiendo por su contenido: ¡ay de nosotros! ¿Qué clase de escritura es esta que no deja de enumerar nada, ni grande ni pequeño? Allí encontrarán ante hechos, los pecadores, todo lo que han hecho. A veces el testimonio oral de un ángel viene a confirmar y a subrayar el escrito. Luego llega la escena de la balanza. Parece ser que únicamente los creyentes pecadores quedan sometidos a esta prueba para ver si sus buenas acciones pesan más que las malas. Los no creyentes, repito, los infieles, van derechito al infierno. En los platillos de la balanza se depositan rollos manuscritos con la lista de los pecados, pero basta con un trocito de papel donde esté escrita un poco de fe para que la balanza se incline del lado bueno. Se está refiriendo a la shahada, que es un papelito donde se anotan algunas cuestiones básicas de la fe. Basta con un cachito de este papel para que inclinar la balanza a favor del creyente. Después del juicio, los condenados son arrastrados a los infiernos por los Sabanilla, ángeles a las órdenes de Malik. Malik es un terrible ángel que guarda y mantiene el fuego del infierno, asistido por 19 ayudantes o esbirros, que son los precitados Sabanilla. Se llevan a los condenados por de los pelos. De los pelos, Malik toma lista y llama 70 veces para estar seguro de que nadie esté ausente entre los condenados. El infierno tiene 7 puertas, 7 pisos, y el calor se multiplica por 70 cada vez que se desciende un piso. Los pisos del infierno corresponden a los distintos tipos de pecados, desde los menos graves, que van arriba, hasta la hipocresía, que es el peor de todos, abajo. El tormento esencial en cada piso es el fuego en todas sus formas, ¿eh? Como siempre, la tradición se ha encargado de multiplicar las torturas con un refinamiento estremecedor. Se colocan carbones encendidos, 2 bajo la planta de los pies, para hacerle, otros los ponen para hacerle hervir los sesos. ¿Qué más? Les hacen llevar vestidos y collares de fuego, túnicas de alquitrán ardiendo, babuchas de fierro incandescente. Los encierran en ataúdes de metal calentados al rojo blanco. Habrá dragones que les hundirán las uñas de fuego en los ojos. Bueno, como dice Ghazali, dice: su comida de fuego, su vestido de fuego, su lecho de fuego. Al fondo del abismo, un océano de fuego, a quienes salen a flote, los guardianes los sumergen brutalmente a golpe de maza. Al borde de ese abismo acechan serpientes y escorpiones gigantes que atraviesan a cuantos salen por los ojos, por los labios, por el sexo, los atraviesan por el sexo. Y el veneno de estos bichos escuece de una manera atroz durante 10 años. Las superficies del dolor se renuevan de modo constante. Siempre que se les consuma la piel, se la repondremos para que gusten el castigo. A los predicadores hipócritas se les cortan los labios con tijeras de fuego, pero los labios siguen creciendo. También existen lugares helados y el suplicio del hambre y la sed. El alimento infernal lo produce el árbol sacum. En esta planta espinosa, ¿qué tal espinosa? Sí. Crecen frutos que en realidad son cabezas de demonio. Cuando se come de ellas, queman la garganta y el estómago. Y para refrescarse, solo hay agua hirviendo. El infierno es gigantesco. Una piedra lanzada desde el piso superior tardaría 70 años en llegar al fondo. La lentitud de todo lo que sucede acompasa el castigo. Los condenados que suplican a Alá para que ponga fin a sus suplicios, matándolos definitivamente, por ejemplo, esperan cada vez la respuesta durante 1000 años, y esta es siempre negativa. Cada acción se desarrolla a lo largo de siglos. Para el condenado el tiempo va hacia la inmovilidad, y el más mínimo gesto dura miles de años. Hay una particularidad que viene a incrementar los sufrimientos. Elegidos y condenados se ven mutuamente, se comunican, cambian impresiones sobre su morada respectiva. Incluso la tradición dice que en la vida Satanás le pone a cada fiel un compañero para que trate de perderlo. Y en el más allá se encuentran los dos personajes y cada uno le muestra al otro el lugar que hubiera ocupado si hubiera llevado una vida diferente. Se cuentan mutuamente sus recuerdos, lo que hace mucho más cruel la situación de los condenados. Parece que hay un puente entre el infierno y el paraíso, el puente Sirat. Todos recordarán inmediatamente el puente Shimbat de los persas, sobre el cual cruzaban los postulantes para los buenos el puente era ancho y practicable, y para los malvados era finito y al final se caían porque el puente estaba tendido bajo el abismo. Ese puente también cruza de punta a punta el infierno y lo mismo, los malvados caen y los elegidos logran franquearlo. Según las fuentes islámicas, este pasaje tiene algunas estaciones en las que se evalúan las creencias y los hechos de las personas. Alá tiene clemencia con los que se arrepienten, fíjese. Contrario al infierno cristiano, que perdona también a quienes pecaron por ignorancia o por seducción satánica, si es que se arrepienten. Los pecados también pueden quedar compensados por ciertos actos de generosidad, sin embargo, con el que no hay nada que hacer es con el infiel. Para el creyente pecador, para el arrepentido, se admite un equivalente del purgatorio, y Alá los salvará tras una estancia en el fuego infernal. Pero para el infiel, no. No, lo lamento, señor. No, bueno, pero... Bueno, sí, pero... Lo lamento, pero no hay. Bueno, fue sin querer, le puede decir cosas así. Sí. Bueno, y no se sabe tampoco si el infierno musulmán es eterno. Los fasik, los hombres de las cimas, los creyentes, un poquito pecadores, se salvarán tras la aspersión con agua del río de la vida. Hay un río que se llama el río de la vida, los bañan un cacho a estos tipos y más o menos los sacan adelante. Muchos pasajes del Corán afirman que para ellos, para estos tipos que acabo de mencionar, los arrepentidos, puede haber perdón. Pero para los hipócritas, las penas no tendrán fin. ¿Qué cosa esto de la hipocresía? Eso sí, de la hipocresía, que sea el pecado más grave, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, eso es todo, o casi todo, lo que tenemos que decir. Este informe, primer informe oficial que tenemos del infierno musulmán. Mientras que del paraíso, sí, hemos tenido mucho más material y mucho más poético, por cierto, también. ¿Con qué canción podríamos ilustrar estas descripciones de la geografía infernal musulmana? Bueno, a mí me gusta No te perdono más. Sí. Si bien hemos dicho que hay un poco de perdón en el infierno musulmán, tengo ganas de escuchar No te perdono más por el trío argentino. Adelante. Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llames, inútil es que clames, de nuevo mi perdón.